Puente Alto, de aquella época del sabor a campo con Armando. El hombre encontró su vocación en la música y decía, ya pues estudia, ¿qué esperáis? Pásame los cuadernos, lo molestaba ya. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, la música lo encandiló, lo volvió loco, el acordeón lo enamoró, se gastó la plata que tiene en comprarse un instrumento de máxima calidad y quizá algunos lo recordarán. Gabrielito Muñoz, oye, Gabrielito Muñoz, ¿quién es? Ya no es Gabrielito, es Don, perdón, Don Gabriel Muñoz. ¿Cómo está Don Gabriel? Aquí estamos muy bien, muy contentos de volver a este piso número 6. Piso 6. Sí, maravillosa vista, vista privilegiada. ¿En serio? Sí, Oye, maravilloso. ¿en qué está Gabriel Muñoz? Vengo de dientes Páez. ¿Te atendieron bien o no? Súper bien, excelente, excelente atención. Qué bueno, lo recomienda. Lo recomiendo. Y son muy caros, ¿no? No, Acorde al no, bolsillo de Puente Alto. acorde, acorde el bolsillo. ¿A qué te has estado dedicando, Gabriel Muñoz? Bueno, me he estado dedicando. Aparte de vender la buena música, ¿no? Bueno, me he estado dedicando enfocadamente en el acordeón, en este bello instrumento que estoy escuchando de fondo, ¿Ya? donde estoy estudiando en el Conservatorio Nacional de Acordeón. ¿Ya? Ya este es mi tercer año. Estoy estudiando con el maestro Ignacio Hernández, quien es el dueño del conservatorio y director. Mira, ¿y hay gente que le gusta el acordeón en Chile? Le encanta el acordeón, últimamente ha trascendido mucho en la juventud. De repente uno va en el metro y ya se ha visto muchos acordeonistas que están trabajando en la música de acordeón, estudiando partitura. Se ha trascendido mucho en el tiempo ya el acordeón. Pero uno pensaba, oye, el acordeón del campo, de los viejos sureños, la música ranchera, la música chilena, la cueca, ¿cierto? Uno tenía esa imagen del También, acordeón. pues. ¿Qué me puedes contar acerca de este instrumento como para educar un poco a nuestra comunidad? Bueno, te cuento que el acordeón se conforma de la parte del teclado. También al medio uno dice, esto es abrir y cerrar nomás. Se Claro. abre, se cierra el fuelle. Fuelle, el fuelle Fuelle. es. El fuelle es la parte donde se concentra el aire para ¿Ya? que emita el sonido del acordeón. Y también por último tenemos los bajos, donde marcamos la rítmica, marcamos la armonía dentro de la melodía que estamos haciendo con el teclado. Ahí ya se termina de conformar el acordeón de forma completa. O sea, tenemos teclado, fuelle y bajos. Mira, qué importante, ahí un amigo te manda saludos, dice. ¿Y en qué tono está este instrumento? ¿Tú sabes? Debe tener algún tono, ¿no? Bueno, el acordeón puede partir, se puede afinar igual que un piano. Se puede afinar. Sí. Ah, Hay mira. técnico especialista en eso. Hay muy poco acá en Chile. Que sean buenos. Porque de repente ya te dicen, trae tu acordeón, te lo tengo en 3 semanas. Y después no le hacen nada. Así que hay que tener cuidado igual en ese sentido si van a mandar a arreglar un acordeón. Mira, bueno, escuchemos un poco de acordeón. Aquí tengo a tu profesor, se llama Ignacio Un Hernández, maestro. a contramano, y el tema se llama Adiós Rabanito. Escuchémoslo. Ahí estábamos escuchando a Ignacio Hernández junto a su gran amigo Gabrielito Valenzuela. ¿Qué le podrías decir a los niños, a los jóvenes que vienen detrás de ti, que les gusta la música y les gusta el acordeón? ¿Dónde pueden ir? ¿Al conservatorio del acordeón? ¿Dónde queda? ¿Cuánto sale? ¿Cómo se conectan? Bueno, el Conservatorio Nacional de Acordeón queda en la comuna de San Bernardo, San Alfonso 71. ¿Ya? Anótenlo bien, San Alfonso 71. ¿Queda cerca de, en referencia a...? Cerca de la calle Barros Arana, por donde está el líder. Ahí usted se baja, si va de Puente Alto, se baja en el líder, Barros Arana, y camina hacia el sur. Aproximadamente 2 cuadras se encuentra la calle San Alfonso y hacia la cordillera está 71. Conservatorio Nacional de Acordeón, donde también hacen clases de iniciación musical para los niños, no sé, desde los 5 años. Hay una profesora que enseña música en colores, enseña a leer. Es súper completo este conservatorio. Precio igual, súper al alcance del bolsillo. Mira. Y también quiero aprovechar la oportunidad de que vengo para hacerle una invitación a la gente. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Bueno, el día de hoy, mañana y pasado se está desarrollando el 7º Concurso Nacional de Acordeón Chile 2019. Hoy día, a partir de las 11 horas, ya está dando comienzo la primera ronda de competencias categoría acordeón solista, juvenil y acordeón folclórico, donde también vienen invitados en la tarde, a eso de las 15 horas, hay una masterclass del Quinteto Perch, que viene de Brasil, Uruguay, vienen de varias partes. También a las 17:15 va a haber una masterclass por el profesor chileno Joaquín Muñoz, quien también salió del conservatorio. Van a ver el desarrollo del acordeón en la actualidad. Esto queda en la Escuela Moderna, en Avenida Luis Pasteur, 5305 Vitacura, entrada completamente liberada, Juan Carlos. ¿Dónde te ha llevado, gracias por la información, dónde te ha llevado a viajar el acordeón, la música chilena, la música? Últimamente me ha llevado a 2 encuentros de acordeonistas en Ancud, allá en Chiloé, donde en Ancud igual está el fuerte en el acordeón, se siente, se respira acordeón. Donde también me encontré con un maestro que era de acá, Chilote Mena, ¿ya? Puntillano. Me he encontrado con tremendo acordeonista allá en las zonas de Chiloé. También me ha llevado a recorrer el sur de Chile. He podido entregar mi música en la calle y he podido compartir con mucha gente. ¿Cómo te recepciona la gente cuando interpretas tu instrumento? No es por, bueno, uno, no, toco bien, estoy practicando, pero la verdad, ¿suenas bien en tu instrumento? Sí. ¿Qué día nos puedes venir a visitar con tu acordeón? La próxima semana. Ya, pues ahí coordinamos. Oye, escuchemos algo más de tu profesor para despedirnos de este bonito instrumento. ¿Sale muy caro? Nos pregunta por acá un papá. Desde los 400 mil pesos, un acordeón bueno hacia arriba. Despidámonos con tu profesor, que se llama Ignacio Hernández, y el tema Tango 1. Gracias por venir, saludos a los auditores. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludos a toda la gente de Puente Alto. Un abrazo. Chao. Chao, chao.